se comenta o comenta, su sonido se fomenta, a pesar del conocimiento incorporado en tu cuenta, es mi rap, se calienta, es el cuento en tu imprenta, enfrenta, sector 2.9. Se comenta o comenta, su sonido se fomenta, a pesar del conocimiento incorporado en tu cuenta, es mi rap, se calienta, es el cuento en tu imprenta, enfrenta, sector 2.9. Califíquenme, ojalá le achunten, te juzgan por lo que piensan, te ven, pero no te conocen, supuestamente comparten, pregúntales qué sienten. Siempre mienten y nada saben. ¿Cómo te puedo explicar cuando la pista comienza a sonar? Mi cerebro se dispara y solo quiere ponerse a rimar. Chileno 100%, esto es lo que siento. Cuando frente al micro desparramos sentimientos. Yo hago la rapsodia que me odia con todo ese cuento de rapero bonito. Oh, ni siquiera hay pasado por donde he estado. Con dolores y caídas que me han superado. Con mi compadre tanto tiempo lo hemos levantado. Con coraje y empuje vine siempre alimentado. Con fuerza de ayudar a uno que está al lado. Surgir por lo nuestro, existir, vivir para esto. Sobresalir ante el resto, adquirir sabiduría. Salir de la escoria día a día. Seguir con tutoría, la rima de gran categoría. Rapero hasta la muerte. Si no me conoce puta, entonces no invente. Cacha el manso style que me sale de la mente. Directo desde Puente Lorea. Chilenos son los que estas rimas crean. El 29 conexión la nieve y las palmeras. No venda la pesca. Con su ritmo y su bola, vestidos como negros de la nueva escuela. Con su cadenita, parece vieja culiá. Pantalones a media raja, pero no como hueones. Con su traje, preciso encaja. Porque yo su traje, despegar del asfalto. Invito un viaje, volar lo más alto. Ya tengo los pasajes, sin asalto y sin peaje. No necesitas embalajes, ni equipaje. Esa es la magia, yo ya me relajé. Como con un masaje, no se rebaje. Se comenta o comenta, su sonido se fomenta. A pesar del conocimiento incorporado en tu cuenta, es mi rap, se calienta. El cuento en tu imprenta, enfrenta, sector 2.9. Se comenta o comenta, su sonido se fomenta. A pesar del conocimiento incorporado en tu cuenta, es mi rap, se calienta. Es el cuento en tu imprenta, enfrenta, sector 2.9. Manos descartados, como el sí aficionado. Cuánto he luchado, cuánto he logrado. Tanto ha pasado, va a ser catalogado de rapero acomodado. No te han apoyado, te han golpeado duro en tu cara. Ahora quien me para, me dispara con mi escudo antibala. Lo enfrento con el pensamiento, yo hago el momento. Movimiento, conexión, BNT, debe ser Germán Andrés. Te la hago corta, la fama no me importa. Y si no me crees, mejor comas una torta. La simpleza de rimar no lo podrá lograr. Con tu acento extranjero de pela población, una cultura combatiente. Blanco, azul y rojo, los colores de mi gente. Esos poseros indecentes, contenida full y pañoleta en la frente. Son pura finta. Pensáis que con tu pinta a tu mente reemplazar. Con esta chaquetita de la escuela militar. Pantalones gigantescos de talla especial. Tu facha cacha, mucha pinche y poca cancha. Critica al rap chileno porque cree que no es bueno. Pero se inició escuchando fuego verdadero. De la nada se pasó al estilo extranjero. Y ahora quiere enseñarme como el mero mero. Música clásica, única, para mí ya es típica. Esto es lo de acá, tengo más de una picada, Luca. Golpes en la nuca, golpes en la caca como mosca. Suaves con herpes, estoy cerca. Abro la boca y no es la boca. Sale la cosa loca, el metisaca. El 29 se destaca, te desatasca. Lo que ofrezca me reduzca. Naca la pirinaca, que soy un rasca. O una rara mezcla, masca, más cada vez te manazca. ¿Quién provoca? ¿Quién se enfoca? ¿Quién te descoloca? ¿Quién no ataca? ¡El garganta seca! Se comenta o comenta, su sonido se fomenta. A pesar del conocimiento incorporado en tu cuenta, es mi rap, se calienta. Es el cuento en tu imprenta, enfrenta, sector 2.9. Se comenta o comenta, su sonido se fomenta. A pesar del conocimiento incorporado en tu cuenta.